right now. Now listen. Cinco y media, y en Radio Arrebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Olivia. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Olivia. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe. Felipe. Y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos. Emitiendo de Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata, RadioRock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Qué bonito. ¿Qué tal esta semana? Muy bien, ¿no? Hola a todo el mundo. Muy bien. Bueno, venga, vamos a empezar para calentar el ambiente que está muy frío. Que estás helado. Estoy helado mucho. Estás helado. La leche. Joder. Bueno. Cuidado con la humedad, que lo que más está es la humedad. Bueno, vamos a empezar con Halloween. Vamos a poner el último. El último. Nos han enviado el... Hola. Se animan las casas y nos mandan más cositas. ¿Eh? Se anima... Bueno, a alguien, o sea... Sí, que sí. Así se animen las casas, venga. Bueno, es el audio, vídeo y Blu-ray del concierto que dieron el pasado, creo que fue 11 de noviembre o por ahí, en Madrid. Y todos salimos con la sensación de que habíamos estado en un concierto de los que, como diría Mourinho, top. Top, histórico. Top. Sí, la verdad es que salimos muy contentos, nos gustó mucho, llenaron el Within, algo que para una banda como Halloween pues era muy importante, y algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Porque lo han grabado enterito el audio en Madrid, el vídeo es la mayor parte de Madrid, también hay partes en Brasil y otras en el Wacken Open Air Festival de Alemania, que es un pedazo de festival, un monstruo de festival. Monstruo. Aprovechando que el pasado día 19 fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Muy bien. Pues vamos a poner una canción que se llama Ain't Alive. Del Keeper, es esta. Sí. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. De la parte 1. Bueno, y pues eso, las que estáis luchando, seguís vivas, pues adelante. A por ello. A por ello. Venga, Ain't Alive del... disco se llama, ya no me acuerdo, United Alive, que grabaron aquí en Madrid. Así que a ver si me deja meter la canción, porque no me... Si te deja meter, llevas toda la vida igual, Felipe. Sin meter. ¡Sí, ya! Look up to the sky and a perfect season of fire. se marchó. Estos tíos inventaron este sonido y luego han salido muchos competidores y Sangra o los Hammerfall. Pero estos siguen siendo los mejores. Yo vi dos cosas en el concierto, recuerdo. Que había muy buen rollo entre los dos cantantes, que era una cosa muy extraña. Dice, bueno, a ver cómo se llevan dos cantantes así, sí, ¿no? El Kiske y el Andy Deris. Bueno, pues vi muy buen ambiente. Yo creo que Andy Deris está encantado porque le libra de tener que hacer auténticos esfuerzos para llegar a los agudos imposibles de Michael Kiske. Y me sorprendió que Andy Deris no quedó mal. Para mí, Michael Kiske es uno de los mejores cantantes de heavy de la historia. Y Deris no, lo hizo muy bien. No le anduvo a la zaga. Muy bien, muy bien. Oye, en los guitarras ya es otra cosa, ya no lo sé. Porque Waitak es un tío un poco raro y Hansen... El Kai Hansen. No lo sé cómo... Kai Hansen. No sé cómo lo llevarán. Desde luego, entre los cantantes hay buen ambiente, hay buen rollo. Que volvieran estos dos a... Y bueno, fue un pelotazo. Eso fue un pelotazo y te llevaste un balón, por lo visto. Un balón inflable de esos. Pero en cuanto lo cogí, yo empezó la gente a cogerlo. No dejaron ni uno. No lo tocaba nadie hasta que enganchaste y dijeron, hostia. Tantos ahí cortaditos, me enganché yo uno y y empezó la gente a coger los globos, animaba a la gente y... ¡Qué fuerte, Felipe! Pero un globo de un metro de diámetro. Un globo que no podía con él. Tuve que desinflarlo. Bueno. ¿Me oís bien? Sí. Sí. ¿Tú no te oyes? Bueno, ahora te subo yo los cascos. Vamos, a ver, venga. ¿Sí? ¿Ya? Venga. Ayer, 22 de octubre, se cumplieron 50 años del lanzamiento en el 69 de Led Zeppelin II, obra maestra que se convirtió en una influencia determinante en el desarrollo del hard rock y años después en el heavy metal. Un disco con una colección de temas todos, bueno, que voy a decir que me encantan, extraordinarios, llenos de magia musical. Sobresale el trabajo de producción de Jimmy Page, auxiliado por el célebre... ¿Eddie Kramer? ¿Este tío o qué? ¿Este tío o qué? Este ¿qué, gusta, Felipe? ¿Qué? Es que el Alive, el Rock and Roll Lover, sí, el Love sí. Gun, el Alive 2... Y de Hendrix. De Friendly, Hendrix, Fogart, Triumph, Anthrax, el Among the Living... Y últimamente también ha producido alguna cosilla por ahí, no recuerdo quién es, pero... ¿Y de un grupo español? Ay, no lo sé. Sí. Tommy... ¿Qué hicieron? El Barón Rojo. El Barón Rojo, Tommy Barón. Sí, lo produjo Eddie Kramer. Eddie Kramer. No lo sabía. Y no sabía, como esos, 50, el del Friendly. El de Friendly. El mejor disco en solitario de los cuatro. Y el Travel Walking. Sí, el primer disco en solitario de Friendly lo produce Kramer y el Friendly se queda tan encantado con Eddie Kramer. ¿Qué dijo cuando eso? Que todo lo demás ha ido con él. Dejamos al señor Kramer. He elegido Ramble On, influida por el Señor de los Anillos de Tolkien. Sí, señor. Es una clara referencia al viaje de Frodo. Allí podemos, si apretamos la oreja, escuchar que nombran a Gollum y a Mordor. Gollum. Mi tesoro. Así que nada, vamos a escuchar Ramble On. Much obliged for such a pleasant stay, but now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way, but now I smell the rain and with it came, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired, but I know I'm about to sing. I got to do around it all. Now the time is now. Sing my song. I'm going around the world. I gotta find my girl on my way. I've been this way 10 years till the day. Around it all. I'm proud to queen of all my dreams. Got no time for spreading rumors. The time come to be gone. And though I held sweet drink 1,000 times, it's time to ramble on. Mm-hmm. how years ago, in days of old, when magic filled the air. Just in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair. But Gollum and the evil one crept up and slipped away with her. ¿Te la copiaron o no? Te iba a insultar, pero queda feo. Queda feo por la radio insultar. Díselo sin palabrotas. No, es que no puede ser. Ya está haciendo gestos obscenos. Ya está haciendo gestos obscenos. Palabrota. Esto es para escucharlo con los cascos y no oír ninguna insolencia. Puedes dejar todo el disco. No vamos. Lo, venga, mientras presento ya a los siguientes. Qué bonito, ¿eh? Mira cómo suena. Es que esto salís en el año 69, dice mucho de... De un productor como Jimmy Hendrix. Digo, como Jimmy Page. Perdón. Es que... Bueno, vamos. A lo que está. Venga, Queen Rage. El metal progresivo por excelencia. Y... Ya está. Metal progresivo. Esto no copian, pero joder, podía. Vale, perdona. Venga, flip. Han cambiado de cantante. Han tenido problemas con Geoff Tate. Han salido de juicios y yo creo que al final... Han llegado a un acuerdo en el que el nombre Queen Rice es para la banda, lógicamente, y Geoff Tate le ofrece en contrapartida la posibilidad únicamente para él de poder reproducir en directo los Operation Mindcrime. Ah, Si yo fuese Queen Rice, lo que haría es, vale, pues no lo hago entero, quito una canción, ya está, ala, ya no está entero. Fuera. Pero el único que lo puede reproducir de manera completa es Geoff Tate. Han metido a Todd La Torre, un tío que era batería. Cantuvo en Crimson Glory. Pero no, creo que no llegó a grabar nada. Cuando iban a grabar ya algo, pues le llamaron de Queen Rice. ¿Y tú qué te gustan los Queen Rice? ¿Qué te gusta más? ¿Top La Torre o Geoff Tate? Es que no hay diferencia, macho. Bueno, yo me quedo con el original, siempre. Aunque últimamente el original sacaba unas castañas de discos. Perdona. Yo me quedo como banda, pensaba como cantante. Como banda, evidentemente, Queen Rice son los buenos. Sí. Queen Rice han sacado esto. Ahora vamos a poner una prueba. Han sacado un pedazo de disco. Que han sacado, llevan dos o tres discos que han remontado. Sin duda. Los dos primeros estaban un poquitín así, viendo un poco el camino con Todd La Torre. Un tío que lo ha hecho de maravilla. Llega a los agudos imposibles de Geoff Tate. Pero de luego, musicalmente, le faltaba algo. Y en este tercero lo han logrado. Perfecto. O sea, un disco que nos recuerda, sin lugar a dudas, a los antiguos, a los clásicos Queen Rage, a la esencia de Queen Rage. El tema que vamos a poner se llama Man the Machine. El disco es The Verdict, que lo han sacado creo que este año. Y siguen en la banda pues Michael Wilton y Eddie Jackson. El batería Rockfield se ha ido porque yo creo que tiene familia o algo. Y yo creo que ya ni está ni se le espera. Vamos a poner el tema este y ahora me decís qué os parece este tema de Queen Rice, si os recuerda o no recuerda a los originales. Don't speak, once out, don't blink, this is Bueno, ¿qué? Vale, sí. Venga, venga. Esto está bien. Es tremendo. Un buen solo por parte de los dos guitarras, doblado. Ahí, fantástico. Y bueno, la batería aquí, en estudio, la graba toda la torre. También. Sí, sí. En directo va a estar Casey Grillo, o Casey Grillo, no sé cómo se dirá en inglés, Grillo, que es el batería de Camelot. Para hacer la gira va a estar él, pero en directo, o sea, en estudio la ha querido grabar toda la torre. Y lo hace muy bien, muy bien. Sabe pegarle a los parches. Andiamo. Vamos con las baladas. Además, va a ser una tarde de baladas que yo creo que va a ser difícil de superar. Tenemos ahí a dos grandes de la música, como es la primera, Janis Joplin, y su Summertime, la cual forma parte del segundo disco de estudio de Big Brother and the Holding Company. Un segundo disco de Joplin, en donde se soltará la melena delante de todo el mundo, poniendo su voz al máximo para alcanzar la inmortalidad. ¿Cómo era? ¿El chico más feo del cole o cómo era sí, eso? Sí, sí, del instituto. Del instituto. Pues nada, vamos a ir con fea, la... ¿No? ¿Eh? No era tan fea. Pues poco guapa, vale, pero... Poco guapa. La gente... Ya no lo mismo ser poco guapo que ser feo de cojones. Sí, feo de cojones es peor casi. ¿Eh? Sí. Pues a esta la nombraron como el chico más feo del instituto. Joder. Sería, a ver, teníamos que haber visto allí los que nombraban. Gilipollas. Venga, pon la bruja cósmica. Venga. Con la cara no se va a ningún sitio, Felipe. Qué razón tienes, Paco. Gracias. Qué profundo. Y con esto me estás poniendo ojitos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, A ver, señor O'Keefe. Qué maravilla. Señor O'Keefe, de Airborne, que en una entrevista reciente dice que no hacen baladas porque las baladas no son rock and roll. Cállate. Shut up your fucking mouth. Joder, macho. Hombre. ¿Airborne? Pero Airborne, voy yo a verlos este... Sí, son buenos, si no, a mí me gustan. Voy a pero... verlos este sábado, ¿es? Viernes, este viernes. Airborne. ¿Ah, sí? Sí, sí, en la Riviera. Qué bonito. Sí. No, pues se lo voy a decir. Cuando vaya a llegar aquí, tú. Okay. No sé cuál de los dos hermanos es. Es igual, a los dos. Pero bueno, que, no, que las baladas no son rock and roll... que tenga... Las baladas a los padres, normal. Eso es. Creo que, ya no sube por las... Nosotros cuando lo vimos en la sala... Se subía por los equipos. Se subía por donde pudiese. Y creo que le han dicho que te puedes caer y te puedes fastidiar toda una gira y a sí. tomar por culo los cuartos. Que eres autónomo. Que eres autónomo. Y ya no se sube. Pero nosotros, menos risas con los autónomos. Nosotros leímos en la... No sé si fue la consulado... No, en la Joy Slava, perdón, iba al consulado. ¡Consulado! ¡Qué viejo soy! En el Pasapoga. Se ha descubierto, Felipe. Leímos la Joy Slava... Y dices, se cae, se estampa, se subía a los primeros palcos. Uy. Buen concierto, ¿eh? Aunque creo que le comieron la tostada a los 77 de Barcelona. O es que los 77 lo vi yo en el... Download. En el Download. Y joder, debía ser la hora también. Bueno, vamos a poner otra vieja gloria, Darners. El último disco, Easter Incancelled, no sé cómo se pronunciará, más o menos así. Bueno, un grupo que pasó también de ser muy divertido, a ser un poquito tristones. Los vimos hace un montón de años, cuando sacaron el primer disco, y era muy, muy, muy divertido. Es un tío que cantaba, bailaba, no paraba de tocar muy buenos solos de guitarra. Y los últimos discos yo creo que se han aburguesado también, pero tienen demasiados medios tiempos. Pero no te preocupes, Paco, no te he puesto un tema un poquito más marchoso. Esta es la portada que se la han censurado, que sale... Sí, no sé, justo. Los miembros justo. De la banda pegando... uno crucificado. Es como otro... el calvario, está eso, crucificado. Es, pero el cantante crucificado, mazao, así fuerte, sí, lleno de... Claro, como un Cristo. Y le han dicho en algunas plataformas que no. Yo he visto alguna portada y viene efectivamente censurada en partes. No sé, bueno. En fin, cuanto más censuras, más bombo le das. Así que a ver cómo hacemos. Darnes, Easter Incancelled. We'll be right back. repito, un poquito más tristones, porque el cantante, creo que es Justin Dunkins o... no sé cómo se llama. Te lo digo Dan Hankins, creo que es. Dan te Hankins. Lo digo ahora mismo. Justin Hankins. Justin y Dan, el guitarra, ¿no? Los hermanos. El que lleva siempre la camiseta de Thin Lizzy. Repito, pues un poquitín más tranquilotes. Lleva muchos medios tiempos. Yo creo que, no creo. Tuvo un problema serio de adicción a las drogas y tuvo que meterse a un centro de rehabilitación y ha salido con otra mentalidad. Con otro talante. Ha salido con otro talante. Oye, vamos a saludar a Paco porque nos mandaron el otro día un tuit desde Jalapa, en Veracruz. Juan C. Lara Moreno, que nos felicitaba por una nueva temporada de nuestro programa y que desde México nos están escuchando. Así que sigan los éxitos. Muchas gracias. Seguiremos. Un saludo a todo México. Eso es. Un saludo muy grande. Pues le vamos a dedicar esta canción. Grupo Unleashed de Archers, que debe ser así como Suelta a los Arqueros. Una banda que llega desde Canadá con 4 discos ya a sus espaldas. Nos vamos a fijar en el tercero, Time Stall Steel, del 2015. Pues es un power metal con tintes europeos sin concesiones. Y además, a ti te gusta que cante una chica. Sí. Una chica que está pletórica, sí. Britney Hage. ¿De voz? De voz. ¿No? Bueno, me imagino que estará pletórica de salud también, bueno, porque si no, no podría estar de gira, que viene al Resurrection. Bueno. O sea, que estará pletórica en todas... En todas sus formas. De la palabra. Bueno... Déjate de eso. De extensiones. Una de las grandes voces femeninas para mí. Ahora la vas a escuchar y vas a opinar. ¡Bien! Your metal. Influencias ochenteras de los Maiden, ¿verdad? Sobre todo en el guitarrista. Heavy metal. Y el bajista, un monstruo. Me gusta. Joder. Bien, bien. Venga, vamos apunta a poner ya uno a la lista. Vamos a poner a un grupo español, andaluz, para más señas, de San Fernando. De Cádiz. De San Fernando, Cádiz. Correcto, macho, de toda la vida, ¿eh? Sí, porque San Fernando de Henares no. No pilla, no. Bueno, curiosidad, porque tampoco se prodigan mucho los andaluces en hacer heavy metal. Se llaman Guadaña y han sacado un tercer LP que se llama Karma. Cantan dos personas, una masculina y otra femenina. Menos mal que no canta la batería o alguna cosa. Glory Romero y Salva Sánchez. También está la batería Pablo Casas, que son los tres capo di capi de la banda. Lo produce el batería, Pablo Casas. Y bueno, a mí me parece muy interesante porque no tienen un estilo muy, muy concreto, muy definido. Pueden hacer desde heavy metal, hard rock o incluso en algún momento thrash metal. Sí. Han sacado un sonido muy profesional en este tercer LP y la canción que vamos a poner, que se llama Karma, pues es una especie de avantasia, se va a decir. Han metido a cantantes como Alfred Romero, de Darkmoor, y Tete Novoa, de Saratoga. Entonces están ellos dos, y otro más que no me acuerdo ahora cuál es el nombre. Tres cantantes y ellos dos, cinco cantantes. Fue una especie de avantasia, que es lo que le gusta. ¿Cuántos cantantes? En total, cinco. ¿Cómo me estaba esperando, Si es que te la pongo, macho. Talariro, liro, liro. Ahí está. Vale, venga. Perdona. Bueno, venga, vamos a poner a Guadaña. Es un tema un poco largo. Al final yo creo que lo cortaremos un poco para que no se haga demasiado pesado, que son más de 7 minutos de tema. No, nada. Venga. Sacrificando su inocencia, tirana realidad que se ríe sin cesar, prediciendo la tragedia. Harto de claudicar, fue mi hora de actuar, sacrificando al inocente, sin apenas ni piedad, aplastando a lo potente. Y mi suerte cambió por culpa de mi amor. si fuera el último por vivir. Enséñale al mundo lo mejor de ti y el tiempo te compensará. Estaba cantando Guadaña, fuerza, ¿eh? De Andalucía, de San Fernando, Cádiz. Sin acento andaluz, ¿eh? No. Y sin guitarra española y esto, ¿no? ¿Qué es? Lo habitual es que cantan voz masculina, voz femenina, como la Cuna Coil en los italianos. Bueno, salvando la distancia. Como distancias. Romina, ¿sí? Y Albano. Muy bien. Ahí está. Madre mía. Esa es la referencia, Felipe, la Cuna Coil. Ana, calla. Venga. Bien, ahora, Romina. Venga, vamos al vano. No. Venga, me la has puesto también, me la has puesto, sí, macho. ¿Cómo que vale, me la por respeto? Por respeto, él, por respeto que es mi mujer, Felipe. Él se lo come y él se lo guisa. Es que no me llego. ¿Cómo? ¿Eh? Ya no. Ya, claro. Venga, al lío. Venga, lo que estamos. Vamos. Bueno, pues como antes os comentaba, va a ser una tarde de grandes, de insuperables y de imprescindibles. Muy bien. Para que nos escuche el señor O'Keefe. Ahí. Que no hace baladas porque no es rock, dice. Bueno, a menudo, bueno. Ahí, sí. Tiene que haber de todo en este mundo. Uno lo he comentado. Bueno, pues vamos con esta vez vamos con Hendrix, con Jimi Hendrix. Y esta balada... él se metió en el estudio a grabar concienzudamente después de tener una pelea con su novia, una gran pelea, una bronca que tuvieron en la cocina, por lo visto, en la que ella cogió, se marchó dando un portazo y dijo, ahí te quedas. Y entonces él se metió en el estudio y grabó esta canción. Y la grabó con el grupo que la banda que tenía, que se llama de Jimi Hendrix Experience. Y esto en el 67. Fue en el 67, efectivamente, Paco. Apareciendo la cara B de Purple Haze. Purple Haze. Okay, y se titula la canción de Wine Cries de Mary. Cries Mary. Porque la novia se llamaba Mary. El viento grita Mary, o algo así. Sí, así es. Así se lo contamos. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merry. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries, very. lights. Bueno, si nos va la música, nos quedamos, ¿sí?, aquí sin nada, ¿eh? Parece que se va la música. Se ha ido dos veces. Sí, el otro día pitufan y hoy. Y hoy se piran. Hay duendes. ¿Eh? Joder. Ya, empieza la canción de nuevo, yo creo que es tu tema. Sí. Ah, no, que empieza la Janis, la de antes. Es la de antes, no sé, algún problema hemos tenido. Nos quedamos sin Hendrix. Bueno, se ha cortado el rollo. Va a poner gente más técnicos. Gente de con años en el negocio, el Bullo Easter Cool, que increíblemente no los hemos puesto aquí ninguna vez. No, tenemos perdón de Dios. Pues un grupo que en España pues tampoco son muy conocidos. El culto de la ostra azul. De la ostra azul. Sí, que tienen un logotipo que dicen que recordaba a la esvástica nazi. Les acusaron incluso de nazis por eso, pero que yo no le veo tampoco el parecido, no lo sé. Un logotipo que lo hizo un artista que se llamaba Alan Lanier, es el teclas y guitarra. Bill Gaughwill. No sé, ¿para qué lo cuento? No sé, Felipe, te estás metiendo tú solo en un jardín. Pues se lo hizo un artista, bueno, de los muchos que había. Era una adaptación del símbolo de que representaba a Cronos. Entonces, bueno, no veo la similitud con la gente que no conoce las cosas y se va a lo que conoce. Pero que se hizo ese símbolo, empezó no sé si en el primer disco ya, y lo han seguido llevando. De hecho, el guitarra Eric Bloom, guitarra y cantante Eric Bloom, tiene una guitarra con ese logo. Con ese logo. Banda de las que a mí me gustan, en las que, siguiendo la escuela de los Beatles, que luego siguió Kiss, todos componen y la mayoría cantan. Aquí canta Eric Bloom, que lo ficharon para que cantase, pero también canta de vez en cuando Buck Dharma. Pero componen los hermanos Bouchard, Joey y Albert. El batería Joey Bouchard es extraño, pero compone bastante para un batería y tiene parte importante en lo que es la dirección. Y este disco que vas a poner es cojonudo. Este disco, que es el Fire of No Origin. Sí, además es el último, yo creo, de los formación original. Ya me pillas un poquito. Sí. Yo sé que ahora quedan solamente, me parece, que Eric Bloom y Buck Dharma, los dos líderes de la banda. Y te voy a hacer una pregunta para pillarte. ¿Sabes quién produce este disco? Sí, lo sé. ¿Me lo vas a decir? Sí, lo sé. ¿Sí? El puto amo. El puto amo, sí lo sabes. Sí lo sabes. El puto sí Martin Birch. Sí, señor. El puto. Un tío, macho, que te pones a mirarlo y que todos. Sí, sí, sí, sí. Para Fleetwood Mac, para Deep Purple y compañía, Maiden. Familia Deep Purple. Maiden, todos. Ojo, ¿eh? O casi sí, sí, sí. Muchísimos. Desde el 81 al 92. Jeff Beck, Wishbone Ash, White Snake. Chilo. Sabbath, toda la saga, de Purple siguieron con Martin Birch. ¿Cómo le llamaban? De Martin, el amo. De fucking master, debe ser. Martin Master Birch, lo vamos a buscar. Tremendo. Un productor que a mí, de verdad, que me vuelve loco, porque todo lo que ha tocado en el apartado rock duro, heavy metal, me parece que son obras de arte, en todos los sentidos. Aquí nos comentaba el otro día, y tiene razón, José Rojo de Metal Zone, un abrazo, José, que ha sido una influencia grandísima para Ghost. Así es, y en este tema lo vamos a ver. Sobre todo en los temas que compone el guitarra Buck Dharma. Los otros son un poco más siniestros, pero estos, que son un poquito más la línea más pop, más suavecita, se parecen muchísimo a Ghost, a Blue Easter. Está todo inventado. Bueno, vamos a poner el Burning for You, que es un tema del 81, y luego comentamos algo de lo que hicieron con Black Sabbath. Home in the creo que aquí queda parecido, que es palpable el parecido que tienen Ghost con esta, con la parte que compone sobre todo el guitarrista Buck Dharma. Que está todo inventado. En el 80 hicieron una gira con Paco. Con alguien. Con Black Sabbath. Ya, me lo dije, la sí, Black, claro. Black and Blue Tour por Estados Unidos. La verdad que fue una gira bastante, bastante exitosa, ¿eh? Vamos a, yo creo que a despedirnos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio a las 5:30, que es la hora en la que estamos emitiendo siempre, los miércoles. En remisión, 12:30, 7:30. Y si no, a través de la página web radiorrebato.net. Entráis en el menú Archivo Sonoro y ahí encontraréis los programas emitidos esta temporada y las tres anteriores. Paco, ¿dónde nos pueden escuchar también? Spotify, iVoox, iTunes, YouTube, Spreaker y muchísimas más. Si no, que escucháis porque, vamos, facilidades os damos, 100%. Bueno, si no nos escuchan porque no quieren. Y también exacto. En radio... Paco. En Radio Salto Mata, radiorock.com. Sí. Bueno, los domingos a las 10. Nos vamos a ir ya, que dejamos el sitio a nuestro Oscar, compañero Oscar. Del Alambique Musical. Empezamos con los Beatles hoy, Oscar. Hoy no, vaya. Sí, sí, con Beatles. Sí. Ah, venga, vale. Que te ponemos la sintonía ya. Venga. Adiós con la manita. Adiós.